cielos de tu reja de amor, te cante la triste queja de amor que llenó mi corazón diciéndote así en mi triste canción, amapola. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 10 de diciembre del año 2019 y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes. Poquito fresca aquí en la capital del estado de Veracruz, pero está el cielo despejado. Quiere decir que va a ir... Bueno, ya quién sabe, ¿eh? Porque estaba entrando por ahí un nortecillo que va a afectar más bien al norte del estado. Pero como quiera que sea, podrían bajar las temperaturas un poco. Ya les estaremos actualizando el pronóstico. Por lo pronto, bienvenidos a La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, a quien manda un fuerte abrazo nuestro querido amigo Carlos Vargas, el doctor Carlos Vargas, manda un abrazo a Chuchín. No sé por qué, porque ni es su cumpleaños ni nada, pero qué bueno, en reciprocidad él también. Y aquí está también Lupita Páez, bueno, está ahorita en clase, pero en sus tiempos libres nos echa una mano aquí con algunos aspectos de la producción del programa. Y el personal administrativo, técnico, manual, de confianza, que laboran aquí en la radio universitaria, también mandan a ustedes un saludo. Y desde luego, a nombre de Paco Aragón, que es el coordinador de esta radio, y de Raciel Martínez, que es el coordinador de comunicación universitaria y todo su equipo de trabajo allá en las lomas del estadio. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Un joven soldado, convaleciente de una herida, ha estado por horas en la taberna de Londres, digamos la taberna de Smith, sentado solo ante un intacto vaso de cerveza con la espuma intacta y mirando la calle a través del ventanal. Y el tabernero se acerca y pregunta si hay algún problema. No, ¿por qué?, le responde el soldado. Es que lleva usted horas aquí sin tomarse la cerveza. ¡Ah, eso!, sonríe el soldado. Es que mire usted, los muchachos de mi regimiento, mis amigos Tom y Harry, me decían que cuando tuviera una licencia y viniera a Londres, nada les gustaría más que estar en la taberna de Smith sentados, viendo pasar la tarde frente a un buen vaso de cerveza. Ellos murieron en combate. Y ahora que tengo licencia por mi herida, pues estoy haciendo lo que voy a hacer durante unos días. Lo que mis camaradas tanto decían, desear, estar sentado en la taberna de Smith ante un buen vaso de cerveza y mirando la calle por el ventanal. Oiga, pero la cerveza ya no está fría, le dice el tabernero. Déjeme traerle otra, yo se la invito. No, por favor, no se moleste. Vuelve a sonreír el soldado. Le digo una cosa. Sí, dígame. No me gusta la cerveza. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, @ Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Estas minificciones que hemos estado leyendo estos días son José de la Colina, de un libro que se llama Traer a Cuento. Y por la dimensión y todo esto nos pareció pues adecuado que podíamos empezar la revista con este tipo de minificciones. Muy bien. El doctor Ignacio Alberto, homeópata, a quien conocen algunos revisteros, anuncia que ya está aquí en Jalapa para sus consultas esta semana, en la calle de Hamburgo número 7, aquí en el centro, ahí por Allende. Hamburgo 7 es una callecita pequeña. El teléfono, yo no sé si está bien, pero es 1-775-725-2514. Pues así lo tengo yo. 1-775-2514. 25-214. De todos modos, sus pacientes pues ya lo deben de tener, nada más que sepan que está aquí esta semana Ignacio Alberto en Luxemburgo número 7 Altos, aquí en el centro. Saludos. Este viernes en el Centro Recreativo Jalapeño se va a llevar a cabo un evento que se llama Los Derechos Culturales. Y a las 5 de la tarde, la compañía de teatro, así le dijeron a mi hermana, que estuvo presentándose en el Mictlán con esta obra que tiene que ver con la voluntad anticipada, con una dramaturgia de Silvia Santos y Diego López y las actuaciones de Miguel Ángel Di Stefani y Guillermo Melo y la dirección de Hugo, pues se va a presentar a las 5. Y es una obra que pues están pensando llevarla a varios de los centros de gestión comunitaria del ayuntamiento, pues dada la facilidad para transportarla, no se necesita prácticamente nada más que los actores y el público. Entonces, para empezar, pues la llevan al centro recreativo del ayuntamiento. Desde luego la entrada es totalmente libre. Y a las 5:30, porque es pequeñita la obra, dura 20 minutos. Entonces hay que llegar temprano, a las 5 el viernes, y luego a las 5:30 una charla sobre derechos culturales de las personas adultos mayores. Luego va a haber el Copipev, la lectura en voz alta, un cuento sobre Jalapa de Juan Manuel Bautista. Luego va a haber un bailazo, música popular a las 6 con Eric Rosas, y luego salsa a las 7 con Eric Murguía y Vicente Rafael. Está bien, ¿no? Porque es como una posaduca, está bien. Con teatro, música, charla, de todo un poco. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues el embarazoso asunto del embajador que se voló un libro. Híjole. En otras circunstancias no hubiera pasado nada, pero con la facilidad ahora de la interconexión por internet, híjole, pues se vuelven virales ciertas cosas, ¿no? No tiene nada de raro que alguien se vuele un libro, todo mundo alguna vez lo ha hecho, casi todo mundo, pero que se lo haya volado un embajador que gana pues una buena cantidad de dinero, además no era un libro caro, un libro que hasta nosotros podemos comprar. Entonces, pues sí se hizo el escándalo. Porque de por sí los mexicanos no tenemos muy buena fama en el extranjero. Y luego con este tipo de cosas, pues siempre da pena. Hay quien minimiza el asunto. Ya, qué escándalo. Que vamos a cerrar las desfiguras por eso. En fin. Nadie es perfecto, como dice Gilgamesh. Solo la naturaleza y el creador se acercan, y no siempre a estado divino, eso que ni qué. Alguna vez Gilga robó libros, pero no era embajador de México, ni ganaba $6,000, o lo que gane ahora Ricardo Valero, embajador de México en Argentina, que con un método más bien rústico se robó un libro, le cayeron en la movida y chin, numerazo. Noroña y otras personas, otros personajes de la política lo exculpan, dicen, ay, si no es para tanto. Todo México ha visto que el método del embajador para expropiar, para expropiar, así se decía antes, vamos a expropiar libros. El método que ocupó él es de principiante. Miren que meterlo en un periódico, no manche, embajador, va usted a robar, invente, sea creativo, toma usted 3 ejemplares, se sienta en una mesa de la legendaria librería El Ateneo de Buenos Aires, ordena un café, mientras los ojea, el que le interesa se lo lleva al baño, allí lo desaparece en una buena chamarra, luego devuelve honestamente los otros libros a los estantes y se hace usted de humo. Lo del periódico da pena, embajador Valero, ¿cómo se le ocurre? A Gilgamesh, que es el autor de esta nota, se le queman las habas por saber cuál fue el libro que se robó Ricardo Valero. Creo que tenía que ver con Casanova. Si se sustrajo uno de Borges, un ejemplar desconocido, digamos, encontrado en un baúl de María Kodama y la codicia lo empujó a este acto, perdonado. Pero si se robó un tratado de sociología, que renuncia en el acto. Ahora mal, sin bien. La verdadera desgracia es que el presidente se refiere en su conferencia de la mañana a un acto trivial, como si de verdad fuéramos a tener un problema diplomático con Argentina. Al paso que vamos todos, seremos pequeños, pequeñísimos habitantes de un país en miniatura. Lupita Paz nos está pasando aquí un post con el libro. Giacomo se llama. Ah, mira. Giacomo Casanova. De Gaucho San Nogueret. Bueno, la verdad es que lo que haya sido, el libro que haya sido, pues es anecdótico, ¿no? La cuestión es el hecho de que sea un embajador. Sí, también no hay que hacerla tanto de tos, ¿no? Porque incluso hay autores que consideran que debe ser permisivo que se vuele la gente los libros cuando no tiene para pagarlos. Esa es la cosa, que este señor pues sí tiene bastante dinero para pagarlo, y entonces es como se vuelve de mal gusto. Lo que podría ser una anécdota curiosa o notable de alguno de nuestros amigos, me acuerdo que nuestro querido Cheche, que leía mucho y ganaba poco dinero, pues era un experto en expropiar libros de las librerías. Pero los aprovechaba, se los volaba para revenderlos. Pues era un intelectual, pero no tenía dinero. Hay casos en los que uno puede decir, ay, está bien, ¿quién no lo ha hecho? A mí no se me ocurriría cómo hacerlo, porque en una librería, no sé. Luego ya estos aparatos que hay, que sale uno y pip, pip, pip, pip, qué pena, ¿no? Y los que alguna vez sustrajimos alguna cosa cuando éramos jovencitos y nos cacharon, pues nos quedamos como vacunados por la vergüenza. Esos que se volaban los cigarritos en el súper y cosas así, y que nos cacharon, se volvió como una vacuna. Pero eso no quiere decir que no vea uno hasta con cierta simpatía que alguien lo haga, pero que sea de veras lector, que no tenga dinero. Los libros no son nada baratos. Y de pronto quien quiere leer, pues no se va a ver constreñido nada más a libros de 5 pesos, ¿no? No sé. Ay, cada quien tiene su opinión. Aquí lo que molesta, o lo que es noticia, es de que sea el embajador de México. Primero, mexicano, ratero. Luego, tiene mucho dinero para comprar eso y muchos libros más. Fue un detalle, se le ocurrió. Luego, menos que sea un cleptómano. Pero sí, como que es raro, ¿no? Que y ahora, pues, miren, el escándalo ya se hizo. Está grabado. Entonces, no hay manera de defenderlo. Que el presidente minimice el asunto, Noroña también minimizó el asunto y muchas personas minimizan el asunto. Nosotros hasta cierto punto, si no fuera, repito, porque tiene suficiente dinero, pues que no manche, digo, ¿qué necesidad hay de hacer eso? ¿Qué necesidad hay? Bueno, a menos que sea amante del adrenalinazo, ¿no? Ay, la emoción de robarse algo, que es emocionante realmente robarse algo, porque se está uno arriesgando a que lo cachen, ¿no? En fin. Pero ahora ya le dicen el embajador mano larga. Qué cosas, qué cosas. Bueno, vamos a ver qué dice Gibran Ramírez Reyes. Ya ven que vamos intercalando nuestros comentarios anecdóticos, culturales, artísticos, con los comentarios políticos. Dice, perdónenme, es que los cambios de clima ya no están afectando. Ya nada más esta semana. Porque bueno, la próxima semana, todavía la mitad de la semana, hay labores en la UV. Nosotros vamos a tomar, por compromisos contraídos ineludibles, unos días antes. Pero vamos a regresar también, esa es nuestra intención, antes que regresen los demás, que será el día 6 de enero, me parece. Nosotros trataremos de regresar antes, para compensar que nos vamos a ir antes. O sea que esta sería la última semana. Guy Cocino Nugaré, así se pronuncia el autor del libro que sustrajo el embajador. Mientras el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel avanza desde el Estado, el partido y el bloque social que lo llevaron al gobierno no encuentran la forma precisa de contribuir con el proyecto. Y urge, habla de Morena. Más allá de marchar, de ocupar la calle, de fortalecer el convencimiento de los convencidos, hace falta emprender tareas que son naturales. El partido, pero naturales al partido, pero de las que se habla poco, porque la disputa por la dirigencia es de nombres y no de proyectos. Hace seis tareas que Morena tendría que cumplir para ser el verdadero partido. Hay seis tareas para ser el verdadero partido del bloque social que se identifica con la cuarta transformación. Departamento de encuestas. Si la disputa política se dirimirá sobre todo con base en encuestas para asegurar que los candidatos a la dirigencia sean los de mayor y mejor reconocimiento en el pueblo, es preciso contar con un aparato científico riguroso, confiable, suficiente, honorable, que no dependa del dinero privado. Podría integrarse con, o por, más bien por concurso, con matemáticos, estadísticos, demógrafos. Formación para quienes ejercen cargos. Son muy importantes los círculos de lectura. Aquí en Jalapa está uno que se llama La Semilla. La teoría política aplicada, el latinoamericanismo y el análisis. Debe ser bien atractivo ir a estos centros. Pero Morena tiene ahora miles de cargos electos, diputados federales, locales, regidores, municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Y deben ser capaces de leer ciertos documentos, de redactar otros, de utilizar las atribuciones legales, de reconocer la línea programática del partido. Se trata de la primera línea de institucionalización y de la cara ante la población. Muchos de estos cargos se han corrompido y muchos otros carecen de orientación. En los hechos, Morena no existe como partido, salvo por la identificación con la autoridad de López Obrador. Dice Gibran Ramírez, observatorio de gobiernos locales también y municipales se necesitan. La única manera de identificar si el desempeño y la actuación de los cargos electos de Morena es congruente con sus documentos básicos es establecer un observatorio permanente de su desempeño, incluyendo la posibilidad de sancionar o denunciar a los malos políticos, en especial a los corruptos. Hace falta una discusión ideológica, redacción de propuesta programática. Cuando Salinas tomó el poder para consolidar un nuevo régimen, traía las reformas prácticamente escritas y en la bolsa, listas para operarse. Eso falta de este lado de la cancha, sobre todo para el sexenio que siga. ¿Cuáles son las reformas que México necesita para consolidar el cambio? Tendrán que prefigurarse cuando menos una fiscal, una de materia de pensiones, una del sistema de partidos. Comunicación y campañas. Buena parte de la labor sustantiva de los partidos se ha privatizado, descansando en buena parte sobre consultas que venden comunicación y mercado de campaña. Son mercenarios que cambian de valores según la cartera que pague, ¿no? Un partido de corte popular tendrá que absorber dichas tareas en su propio aparato con personal propio. Bueno, mercenarios les dice muy feo. Pues son gente que ofrece su servicio, ¿no? Digámoslo así. Entonces, que sea personal especializado, pero también que sea convencido quien ejerza todas estas cuestiones de la comunicación y campañas. Y finalmente, el gobierno ha enfrentado severos problemas en materia de reclutamiento. Pero es seguro que hay entre los 30 millones de votantes de Morena muchos talentos que comparten visión y valores con la Cuarta Transformación, pero que carece de conexiones con las burocracias y las élites cercanas al gobierno. Hay que buscar todo esto. Según la opinión de Gibran Ramírez Reyes. Bueno. Vamos ahora. El 11 de diciembre, mañana Rebeca Boucher nos habla del ciclo Jalapa Hoy, el tema relleno sanitario del Troncolal. Van a participar la licenciada Andrea Doria Ortiz, que es la abogada general del ayuntamiento, o si usted prefiere, la directora del jurídico. Y el maestro David Islas Bravo Mota, nuestro compañero y colaborador esporádico de aquí del programa, nuestro coordinador de invitados de los martes con tu ayuntamiento. Esto va a ser mañana a las 12 en el Museo Casa de Jalapa. La entrada, sí, mañana es día 11. No voy a equivocar, luego me regañan, te rebe. Mañana a las 12, Museo Casa de Jalapa. La entrada es libre. Vamos entonces ahora. Y hablando de martes con tu ayuntamiento, Sergio Telles, que es el director de Desarrollo Social, va a estar aquí con nosotros. Desarrollo Social Municipal, que tiene una tarea descomunal porque atiende deporte, atiende los centros de gestión comunitaria, atiende lo que tiene que ver con la cultura, con un montón de cosas que ya nos estarán platicando. Y viene también Diego Salas, que es el subdirector de Cultura, para hacer un corte de caja de cómo estuvo este año en materia de arte, cultura y lo que tiene que ver con lo social y la perspectiva para el otro año. Es algo que nos interesa por la cercanía que tenemos nosotros de manera natural, como una radio cultural, pues con todos estos programas y proyectos. Pero ya son las 8:30, 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos y regresamos. We'll be right back. De acuerdo con San Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. Este jazz fue interpretado por Sonny Rollins. Con un saludo a nuestra amiga Raquel Torres, que nos manda un post que dice: presentación del libro La esencia del bosque en un plato. Cocina Fungi. La autora es Marisela Salas. Participan Esther Hernández Palacios, Adrián Mendieta y Gerardo Mata. Hoy, que es día 10, a las 5 de la tarde en el Museo Casa de Jalapa, entrada libre, ahí abajo del Ágora de la ciudad, juntito a la Pinacoteca Diego Rivera. Entonces, hoy a las 5 es la presentación del libro. Mañana a las 11, la plática, el conversatorio sobre el relleno sanitario. A las 12, perdón. Ayer sacamos el closet, porque así lo solicitó un taxista que nos escucha ya en el puerto de Veracruz y que se sabe toda la programación de Radio Universidad Veracruzana, los conciertos, los horarios, la niña del caracol. Bueno, las personas que iban con él, que son muy cercanas aquí al programa, se les hizo muy curioso, ¿no? Porque se sabe todo la programación y obviamente pues la revista, ¿no? Entonces dice: pero yo soy revistero de closet. Pues ya lo sacamos del closet ayer, por si no oyó el mensaje, don Jorge Arana, le agradecemos. Que además los taxistas son un excelente medio para difundir, ¿no? Los programas, ahí nos lo recomienda, por favor, la revista. Pero también Chuchín, por intermediación de Chuchín, vamos a sacar del closet también a Mario Alberto Gallego Serrano. Y ahorita sí, no, ¿para qué le dije? Y también para su esposa Rubí. Mario Alberto Gallego Serrano y su esposa Rubí ya no se podrán regresar al closet. Ya están afuera. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Contento. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Después de una semana alejado, pero bien. Y ya antes de salir de vacaciones, ¿no? ¿Comentas? Ya, porque la otra semana vamos a salir. Aquí en la revista vamos a salir unos días antes. Uh-huh. Y vamos a regresar unos días antes también. Uh-huh. Pues entonces bien, podríamos platicar de algunas cuestiones aquí cercanas a las vacaciones y a la Navidad, de nuestros hábitos de alimenticios, digamos, que tienen que ver con ingesta de alcohol, que podría suceder en estos días, ¿verdad? Ah, sí, de veras. Ajá. Sí. Bueno, eso dicen. Todos dicen. Sí. O de café, los hábitos de sueño, ¿no? Los, digamos, glotonamientos, ¿no? También de mucha comida, ¿no? Yo no sé, ¿tú abusas de los alimentos en estos días? Pues solía. Un poquito más, ¿no? Sí, es más, bastante más probable, ¿no? Cercanas en las fechas importantes. Es que la capacidad de uno, pues es determinada, ¿no? Por más que te pongan un montón de cosas. Sí, sí. Bueno, tiene que ver a lo mejor que si estás de vacaciones, estás de ocioso y estás entonces entrándole mal, ¿no? Sí, bueno, no estás en el trabajo y sabes que puedes excederte de varias cosas y al otro día pues no te tienes que levantar temprano, ¿no? Uh-huh. O no tienes alguna cuestión importante que mantener intacta. Subimos, ¿no?, unos kilitos, eso sí. Usualmente sucede, ¿no? Entonces las cosas que no hay que olvidar, pues para empezar a lo mejor ni siquiera estamos tomando café correctamente, ¿no? Eso también ocurre. Después de una noche de cierta cantidad de bebidas embriagantes, al otro día, digamos, además de la sed, ¿no?, que suele pasar, pues una taza de café resulta reconfortante, ¿no? Y aunque, eso dicen. Eso dicen, sí. Y aunque ya se sabe que tienen que ver con deshidratación, ¿no? Básicamente, También se genera un poco de esta hormona del estrés, ¿no? O sea, el otro día de haber tomado esa que se llama cortisol. Y lo más recomendable, digamos, no es levantarse y tomarse un café de inmediato, como que se ha visto que levantándose, ¿no? Ya sea en condiciones normales o un poco crudo incluso, esperar una media hora después de haberte levantado y los niveles de cortisol disminuyen. Y entonces permiten al café, por ejemplo, hacer mejor su función, que podría ser despertarte en condiciones normales o incluso reducir un poco el dolor de cabeza, ¿no? Si hay alguna... Quitar un poco el malestar. Deshidratación, ¿no? Sí. Sí, uno usualmente se levanta y se toma el café de inmediato, pero también durante el sueño, bueno, muy cerca de despertar, el cuerpo te produce un poquito de estrés como para que te despiertes. Y esa cantidad de estrés compite con el café, entonces... Bueno, también, digamos, en esa situación... El estómago está todo irritado y luego le entras a la pancita y cosas picosas, pues peor, ¿no? Sí, es más pero una... Pero a ver, ¿quién va a curar con unos hot cakes o con no. una avena? Pues no. Sería lo más adecuado, sí, te diría pues la nutrición. Sí, pero no. ¿No? Pero tenemos la sensación que es algo picoso y de hecho tiene cierto sentido, ¿no? O sea, dentro de las escalas de acidez y no acidez, digamos, el alcohol es lo contrario a lo ácido. Y entonces, pues, movemos un poco nuestra sangre, le quitamos la acidez que debe tener nuestra sangre con el exceso de alcohol, ¿no? Y por eso, pues, se gusta de estos platillos picantes, ¿no? Limón, ¿no? Todas estas cosas que son ácidas, digamos, para el estómago o irritantes, pero que en este caso devuelven un poquito la acidez normal a la sangre y también eso reducen las síntomas. Creo que Jesús Rodríguez, que debe ser aftemia, decía... No entiendo yo, después de una cruda descomunal, que sientes que te mueres, que juras que no lo vuelves a hacer, ¿ah, sí? Ahí estás otra vez al rato a la semana, y si se necesita estar mal de la cabeza. Y sí, tiene razón. Bueno, son síndromes de abstinencia que dan, ¿no? Y, y es normal hasta con el café, ¿no? Había un anuncio muy chistoso, que está una chava así tirada todavía con una media botella acá, y ay, despierta y dice, ay, no lo vuelvo a hacer. Y se oye una voz que dice, porque sabemos que sí lo vas a volver a hacer. Sal de uvas, pico. Sí, de hecho es justamente lo que hacen, devolver un poco la acidez a la sangre. Pero pues son estos circuitos de recompensa que nos hacen repetir, digamos, las conductas que cuando sufrimos sus consecuencias decimos que no, pero finalmente nos resultan estimulantes, ¿no? Y sí se toma más en esta época, pues los brindis sí. y todo eso. Sí, lo que se recomienda es, bueno, si se va a exceder un poco con el alcohol, que pues es con respecto a lo que uno usualmente consuma, ¿no? Pues no dejar de tomar bastante agua, ¿no? Y dormir todo lo que se pueda. Pero empezar, ¿qué es lo que te vas a meter, no? Porque, digamos, quienes tomamos 2-3 copas de vino, media botellita, o a lo mejor un poco más ya excediéndonos, pues no hay ningún problema el otro día. Pues lo que ocurrirá en estas fechas es que tomarás el doble, ¿no? Si no, si era media botella, a lo mejor la botella, pues sí, en fin, ¿no? Pero no, o sea, me da sueño. Bueno, sí. No me da tiempo. No, bueno. Pero la gente que le entra al ron, por ejemplo, con coca y todo eso, sí, Sí, bueno, cada quien. Entre más azucarado, es una competencia de factores, porque mientras estás tomando, la cantidad de azúcar te hace sentir menos el efecto o el cansancio del alcohol. Pero al otro día, digamos, esa cantidad de azúcar que se va convirtiendo en alcohol, ¿no? Digamos, suele provocar una cruda más intensa, ¿no? Bueno, la teoría dice eso. Dicen. No, leí en la Wikipedia. Entonces, pero tiene que ver con la cantidad de alcohol también de las bebidas. Por eso quien se pone pues una de fiesta, digamos, con un torito o algo así, que son cantidades de azúcar muy intensa. No, pues las, con alcohol. Las crudas son realmente insoportables. Comentan, ¿no? Tienen que ver con la cantidad de azúcar. No, y hay gente que cae en cama 2 días. Yo conozco gente que cae en cama 2 días. Sí, sí, sí. Ya inutilizado, no pueden hacer nada. Sí, sí, depende de la edad, ¿no? También a los 20 años es un poco más fácil hacer eso. Pero... Pues sí, pero ya los grandes no toman tanto. Sí, sí, ¿no? Usualmente. O sea, ¿no? Nosotros ya no tomamos. Sí. Pero sí, bueno, y ¿sabes lo que dicen también? Que para eliminar el alcohol... Tardas como 40 y tantas horas. O sea que siempre están borrachos algunos porque nunca terminan de eliminarlo. Sí, Sí, eso suele ocurrir, ¿no? Y igual entre un metabolismo más lento, más edad, ¿no? Menos ejercicio, etcétera. Pues sí, todo permanece más tiempo en el cuerpo. ¿Por qué duele la cabeza? ¿Porque se inflama o qué? No, es deshidratación. En principio son varios efectos. ¿Por eso? ¿Por pero eso duele la cabeza? Sí, en general casi todas las molestias son por deshidratación, deshidratación aguda. Lo que es, suelen recomendar, y en mi experiencia empírica tiene cierta razón, es que si estás de fiesta, si combinas agua con el alcohol, pues al otro día es bastante menos o bastante menos severo, ¿no? Cualquier síntoma. Pero usualmente quien está tomando, pues no lo está combinando con agua simple, ¿no? Como que siente que se desvirtúa, o sea, el propósito. No cuenta, digamos, el agua mineral o cosas así. Bueno, el agua mineral sola, sí, ¿no? O sea, que se está tomando una cuba y de ahí un vaso completo de agua mineral, puede ser, ¿no? Un vaso por cada copa de vino, un vaso de agua, ¿no? Pero bueno, eso usualmente le quita el sabor, ¿no? Las razones por las que se hacen. Pues sí. Y no sucede tanto, ¿no? Harás dos veces eso y ya después ya te olvidó. Y ya se te olvidó, ¿no? Pero sí, sí, mantenerse hidratado, pues hace que se reduzcan los síntomas. Ahora, comer hace bien, ¿no? También. Sí. Aunque engordes. Pero si estás botaneando, a lo mejor es menos el efecto, ¿o no? No. Se tiene el mito, digamos, de que si comes, digamos, el alcohol te va a hacer menos. Pero, o sea, son vías de absorción diferentes, ¿no? Digamos, quizá, o sea, te emborrache más rápido. Quizá tardes un poquito más en sentirte tú, ¿no? Tomado, ¿no? Por decir así. Pero la cantidad de alcohol que estás metiendo en la sangre, pues es... indistinta, ¿no? Dependiendo de si comiste o no. Y los efectos te los va a hacer, ¿no? Porque hayas comido o no antes, ¿no? Sino por la cantidad de alcohol que ingeriste, ¿no? A lo mejor sí, sí es la sensación, ¿no? Uno se siente que aguanta más en todo caso, pero nada más estás retrasando, ¿no? Esa sensación de... El secreto es tomar menos para evitar una cruda. Pues mantenerte hidratado, ¿no? Y tomar de acorde a los límites de cada quien. Cosa que es, ¿no?, muy difícil, ¿no? Porque sí, el que se pica, se pica. Sí, sí, hay siempre una línea de no retorno, ¿no? Que más o menos cada quien conoce, que a partir de la cual sabes que ya de ahí te vas a ir de bajada o todavía puedes controlarte, ¿no? Pero bueno, en estas fechas afortunadamente pues podrás descansar, o a veces no se requiere, el cuerpo solito pues es bastante sabio y genial, y solito te curas de la cruda sin tomar nada ni comer nada, pero tendrías que tener mucho descanso, ¿no? Hay gente que simplemente si duerme 8 horas y tomó mucho el día anterior, pues duerme, no sé, 14 horas seguidas, por decir, y ya se levanta como si nada, ¿no? Pero claro, dormir es importante. Dormir es muy muy reparador, ¿no? Incluso para una cruda, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? ¿Alguna vez inventarán la pastilla del día siguiente? Para la cruda. Pues que te tomes una pastillita y ¡plum!, como si nada. Pues no, como si nada, ¿no? Pero pues sí, igual los analgésicos ayudan bastante, ¿no? Incluso estos. Bueno, te quitan el dolor de cabeza, pero esa sensación de que no te hallas. Bueno, se tendría que inventar alguna pastilla existencial ahí, o no sé, ¿no? Si hablabas ahorita de los existencialistas, digo, de José Agustín, pero sí, ¿no? Al menos los efectos físicos, el ácido acetilsalicílico funciona bastante bien, Alka-Seltzer, sal de uvas, ¿no? Aspirina. ¿Sabes otra de la creencia que se me hace que es un mito? Es de que si mezclas, te emborrachas más. Si mezclas, digamos, vodka con whisky, con esto, con lo otro, es alcohol finalmente. Y la otra es que si sales a la calle, dices, es que le dio el aire. Bueno, eso y se le subió. Bueno, eso es cierto y no. Sí. Usualmente uno no está tomando la banqueta, usualmente, pero bueno, depende de muchas circunstancias. Entonces uno está, digamos, con cierta temperatura, calientito, tomando. Y sales a la calle y entonces lo que sucede es que, y sucede aunque no estés tomando, cuando estás caliente en un lugar y sales a la calle, pues tu piel, sobre todo tu cara, resiente el cambio de temperatura, ¿no? Entonces, cuando sales a la calle y tu cara se siente fría por el solo hecho de ir de un ambiente más cálido a uno más frío, entonces lo que hace el cuerpo es tratar de mandar un poco más de sangre o de temperatura a tu cara en condiciones normales. Pero como en este caso que estás tomando, o sea, manda más sangre, pero esa sangre está llena de alcohol. ¡Ándale, mira! Entonces, pues sí, lo que hace es que, digamos, manda más sangre a la cabeza, tratando de compensar simplemente el frío que sintió tu cara, pero está mandando más alcohol, digamos, de golpe, ¿no? Entonces te da la sensación de que fue el aire, digamos, el que hizo que se te subió. Lo que hizo que se Oye, te subiera. Pues es un buen argumento para seguir en la fiesta y no salirse, ¿no? Bueno, sí. Así no lo vas a percibir antes, ¿no? Sí, o sea, quien les pega mucho y quien está tomando sale por más y en la noche y regresa. Eso sí, porque entonces el cuerpo se da cuenta que tiene frío, manda más sangre para levantar la temperatura, pero pues lleno de alcohol y sientes el golpe, ¿no? En la cabeza, ¿no? El golpe de alcohol, por así decir. Pero ya estabas así de ebrio. Lo que pasa es que no lo habías percibido, ¿no? Qué horror. O si estás sentado, pues también no tenía necesidad de estar en equilibrio, ¿no? Hay bebidas de mala calidad que sí te pueden dar más cruda. Porque no es lo mismo una cruda con cerveza artesanal, supongo. Que con otra bebida, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho. O es la cantidad. Finalmente es la cantidad, o sea. Combinar bebidas, por ejemplo, lo único que hace es que varías los niveles de azúcar, digamos, que tiene una bebida u otra, ¿no? O algunos sabores de bebidas hacen que quieras tomar más, ¿no? Bueno, hay un dicho que cuando te bebas te dicen poco dulce. O sea, si vas a tomar, no le pongas refresco, ¿no? Porque sí. Dicen que el refresco hace que tengas más problemas. Potencia al menos las sensaciones. Empíricamente potencia la sensación de cruda, aunque realmente es el alcohol real puro, digamos, que estás tomando, el que te va a dar los efectos al otro día, ¿no? O el mismo día, ¿no? Sin combinar tal cual no hace daño, más bien que empiezas a distinguir menos en la lengua y entonces pues más fácil baja lo que sea que estés tomando y más ingieres, ¿no? Fíjate, y el vino tinto que es así tan saludable, que los taninos y antioxidante y todo, duele la cabeza. Bueno, mucha gente no lo soporta. Yo el vino blanco, por ejemplo, no lo puedo, no. Pues es cuestión de esos gustos adquiridos que uno tenga, ¿no? O sea, de todas maneras, es saludable, pero en dosis muy bajas. Bueno, sí, saludable, obviamente. En dosis muy bajas, ¿no? Digamos, bueno, algunos lo cambio, no tan dañino como... sí, al menos los efectos se dan, ¿no? Y siempre será, de acuerdo a la cantidad, ¿no? Sí, de acuerdo a que cada quien sabe que su cuerpo maneja. No es cierto que una copa de vino equivalga a una hora de gym, eso no es cierto. No, eso se fueron unos... artículos. Lo leí en Wikipedia, fíjate. Ajá. No, esas son exageraciones, sí. En unos ratones les dieron resveratrol y entonces produjeron unas otras sustancias. ¿Qué es lo que tiene? Resveratrol es una de muchas sustancias que tiene las sustancias muy oscuras, como el tomate, las moras, la uva, ¿no? Y su cuerpo produjo como cierto cansancio, como después, o energía de como haber ido al gimnasio una hora, por decirlo. Bueno, cierto ejercicio. Ah, mira, entonces sí. Pero solo se produjo una molécula de muchas que se producen cuando haces ejercicio, ¿no? No quiere decir que bajes de peso ni nada, ¿eh? Pero de todas maneras es interesante. Y dicen que saludable, pues podría ser un caballito de vino tinto al día, ¿no? Pero usualmente uno no toma un caballito de vino tinto. Entonces ya se rebasan esos límites hacia cosas más recreativas, ¿no? No tanto medicinales, ¿no? El otro día hicieron un experimento allá en Estados Unidos de que les dieron bebidas a un grupo de jóvenes que se habían aceptado ser voluntarios, ¿no? Y los estaban videando, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te das cuenta tú después? Porque si a ti te videan y te das cuenta de las cosas que haces y cómo hablas y todo lo que... A lo mejor si dices ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pues se ha visto poco efecto en lo que yo sé con eso, ¿no? Cuando mucho te ríes y dices, ¿no? Que no lo vuelvo a hacer y de todas maneras lo vuelves a hacer, te graben o no. ¿No? Pero sí ha servido como para conocer los efectos del alcohol, ¿no? Conforme tomas, ¿no? Y de acuerdo a la edad, ¿no? Pero bueno, las recomendaciones normales, que es tomar bastante agua, dormir mucho. Y no manejar, por favor. No manejar. Sí, no tiene nada de malo, digamos, tomar hasta embrutecerte, ¿no? Uno está en su derecho, pero pues en tu casa, ¿no? Donde no representes ningún riesgo, ¿no? Y no llevando a la familia, etcétera, ¿no? Siempre es un buen consejo, ¿no? ¿Y qué necesidad hay? Todo se puede hacer. Sí, así es, ¿no? Entonces uno puede no sentirse tomado, pero bueno, los efectos ahí estarán, ¿no? Entonces Y tratar de no excederse tanto con la comida también. Bueno, es, pues ya tenemos una pesa aquí para pesarnos ahora. Para regresar en enero. A ver si es cierto todo lo que dices. Bueno. Pues te agradezco mucho tus colaboraciones de este año. Muchas gracias, ha sido un placer. Y esperamos que sigas con nosotros. Muchas gracias. Pues felices fiestas. Por ahí de los primeros días de enero estaremos por aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Gracias, saludos a todos. Chuchín. Veré caer las rosas muertas de mi juventud. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Martes con tu ayuntamiento. Está aquí con nosotros Sergio Téllez Galván, director de Desarrollo Social. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Buenos días. Buenos días. Y está nuestro buen amigo Diego Salas Avilés, subdirector de Cultura. Diego. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Estábamos hablando de unas hipotéticas vacaciones que podría haber, ¿no? Aunque sean salteadas. Yo que sea el domingo. Sí, aunque sea el fin de semana, ya con eso me conformo. Que no suene mi celular. Y se andan con el celular prendido todo el tiempo. Así es. Ahora. Mañana, tarde y noche. Sí, pero ahora ya no son tanto las llamadas, sino los mensajes estos del famoso WhatsApp, que todo el mundo cree que con eso estamos solucionando todos los entuertos, ¿no? Estamos comunicados. Ayuda mucho en un sentido, ¿no? De que efectivamente puedes estar en contacto con la gente con la que necesitas estar. Pero al mismo tiempo se convierte también en una carga, ¿no? A veces hasta emocional. Porque sí. Te brinca. Sí. Es que además antes se trabajaba 8 horas, digamos, ¿no? Sí. Pon tú 9 o 10, ahora trabajas 20 porque estás con el celular en horas en donde ya no estás trabajando, estás en una cena, estás viendo la tele, estás lo que sea y ahí está el celular. Así ¿no? es, así es. Y ahí está Hipólito, oye, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí. Sí, apenas el fin de semana tocó una así de llamadas casi 8 de la noche en sábado. Oye, que no sale no sé qué cosa de las facturas, de los contratos, y que hay que ver con tesorería. Le digo, mira, lo vemos el lunes porque yo creo que soy el tonto que está ahí respondiéndote cosas del trabajo a las 8 de la noche en sábado. Bueno, Didi, a las 8 de la noche está bien, pero cuando son las 2 de la mañana... Ay, sí, bueno, pues es una dirección con muchísima actividad, la de desarrollo social, pues abarca todo. Así es. ¿Qué podrías destacar de este año? Pues, mira, hay un trabajo muy, muy efectivo de parte de todo el equipo, principalmente en relación a todas las actividades que se realizan fuera del centro. Tradicionalmente, tú sabes que los espacios culturales y la actividad principal del ayuntamiento suele estar en el centro, porque es, uh-huh. es normal, digamos, porque pues sí. existe la infraestructura. Sin embargo, sí es de destacar el trabajo de todas las subdirecciones. El hecho de tener ya los centros de gestión comunitaria establecidos en 13 zonas de la ciudad nos permite acercar oferta que normalmente no sucedía, ¿no? Sobre todo aquella que necesitaba de los espacios y la de infraestructura de los centros culturales. Actualmente se ha improvisado en algunos lugares pues obras de teatro, grupos musicales, una oferta que ha sido muy bien recibida por parte de todos. Eso es de destacar y poco a poco se va entendiendo mejor que tiene uno que trabajar de manera integral. La idea de desarrollo social o de construcción del bienestar viene justamente de una suma de tareas, de acciones de gobierno que tradicionalmente ya se habían separado, ¿no? Se habían sectorizado. La salud por un lado, la educación por otro, temas de arte o de cultura por otra parte, etcétera, ¿no? Y no puede ser así. La cotidianeidad nos demanda pues que integremos esas claro. actividades y ofrezcamos en donde más hace falta, ¿no? Sí, por ejemplo, estos proyectos donde hacen deporte, los parques y todo, sí, tiene que estar vinculado física, con la salud de las personas. Así es. ¿No? Por ejemplo, digamos. Entonces, estamos caminando hacia esa, yo le llamo como una fuerza integradora porque eso es el bienestar, ¿no? No vivimos, digamos, con aspectos separados, ¿no? Nuestra vida cotidiana tiene que ver con satisfactores que están de manera conjunta, ¿no? Cerca de nosotros. Uh-huh. Y la 4T busca eso, ¿no? Construir, digamos, el bienestar, propiciarlo, principalmente en función de que se tiene que responder al derecho que tiene la gente de obtener el bienestar, ¿no? Y en tanto derecho, pues los gobiernos tienen la obligación de acercar esos servicios a la gente. Y no perder nuestros espacios públicos, ¿no? Así es. También. De todos modos, a mí, la impresión de que tiene uno es que a pesar de la inseguridad y del miedo, que de repente la preocupación, ¿no? Que ya salió tu hijo, tu hija a tal parte, todo, a pesar de todo este ambiente medio enrarecido, ominoso, la gente sale a hacer sus actividades, salimos a divertirnos, salimos a trabajar, quizá por ahí con alguna cosa aquí, ¿no? De estar viendo un poquito más a tu alrededor, ¿no? Pero la gente, pues estamos en lo que estamos, ¿no? Sí, pues tenemos que... Si no, no saldríamos de casa. No puede uno encerrarse y sobre todo, pues los jóvenes te lo contestan de manera muy sencilla, ¿no? Es cuando refieres de que se tienen que cuidar, no salir de noche, etcétera. A veces te contestan que, pues esto es lo que les ha tocado. Ellos no pueden contrastarlo con una situación diferente. Mm-hmm. Esta es la vida normal para ellos, ¿no? Mm-hmm. Entonces nosotros que vivimos hace tiempo una situación diferente, podemos contrastar, pero sí, los jóvenes no. Eso es cierto. Entonces ellos tienen que vivirlo. Pero eso no implica que no sea, ¿no? Que sí tienen que tomar más... más sí, tener más cuidado, ¿no? Claro. Porque pues oyen a sus papás, ¿no? De hablar de una jalapa que era muy diferente, ¿no? Y el aspecto de la cultura tan importante, ¿no, Diego? Sí, la cultura, pues, el arte. Pues mantenimos la línea de trabajo del año pasado, pero se fortalecieron ahí ciertos aspectos, sobre todo en cobertura y en amplitud. Este año pues cerramos con 125 actividades en las colonias, actividades culturales, sumados a los 21 talleres que tenemos permanentemente en distintos espacios, ¿no? Prácticamente todas las regiones de la ciudad, que en su conjunto fueron 1500 sesiones de los talleres artísticos. Entonces son 1500 sesiones más los 125 de las colonias, de los espectáculos y de los conciertos, obras de teatro y tal. Más 133 actividades culturales en los parques y plazas públicas, que también era otra de las cosas que teníamos que estar empezando a rescatar o a proponer, digamos, como contenidos nuevos de socialización en estos espacios que pues, estaban subutilizados, ¿no? Muchos pues ha habido más actividad este año que el primer año. Uh-huh. Sí, más o menos como un 33% más actividad en prácticamente todo. Y lo mismo, una de las grandes grandes alianzas que se han construido con la ciudadanía fue a través de los gestores culturales que organizan festivales y eventos como de gran impacto, como la Noche de Catrinas, por ejemplo. Porque bueno, nosotros teníamos previsto, digamos, una planeación inicial de 26 festivales. Terminamos apoyando 35 festivales. Este año, 35 festivales. Bueno, todo lo que fueron los festivales de muertos, gran parte de ellos, yo creo que el 90% fueron apoyados de una u otra manera por el ayuntamiento. Sí. Sí, nunca se había visto una actividad así. Que saliese en la noche y era una cosa de locura. Sí. O sea, parafraseando a Hemingway, Jalapa era una fiesta. Sí. ¿Ah? Sí, era mucho movimiento. Raciel Martínez, saludos a mi amigo Sergio, excelente trabajo de Sergio Telles como siempre. Gracias, Raciel. ¿De dónde conoces a Raciel? Bueno, de la universidad. Claro. Estuvimos en la construcción de la Universidad Veracruzana Intercultural. Mira. Y de ahí para acá, gran amigo. Muy bien. ¿Y qué va a pasar el año que entra? Bueno, pues en primer lugar viene una actividad en la que aspiramos reforzar el trabajo, haciendo más énfasis en problemas que hemos diagnosticado en las distintas zonas de la ciudad. Digamos que ha habido un trabajo con mucho entusiasmo, pero que descansa mucho en las iniciativas, ya sea individuales o de grupo, o en la experiencia que tiene muchos de los colaboradores ahora en el ayuntamiento. Y poco a poco estamos conociendo más las demandas de la gente. queremos acercarnos más a atender esas demandas y adicionalmente queremos también impulsar las propuestas de las personas en las distintas colonias. Digamos, hay mucho talento artístico, mucha capacidad de trabajo en las colonias. Digamos, la gente, decimos con mucha razón que no hay fuentes de trabajo, entonces la gente se busca tareas, oficios, y hemos visto que en cada colonia pues hay grupos de artesanos, mecánicos, hojalateros, etcétera, etcétera, que van buscándose la vida de esa manera y que están de alguna forma ocultos en las zonas de la ciudad. Queremos vincularlos, queremos que se fortalezcan las relaciones entre este tipo de personas que hacen oficios específicos y al mismo tiempo queremos también impulsar el talento de las colonias. Entonces hay una imbricación ahí entre, me imagino, participación ciudadana, sí, desarrollo social, el mismo DIF o desarrollo económico, ¿no? Como dice. Hay digamos, cosas, ¿no? Una necesidad de colaboración porque la misma gente te lo pide. O sea, se acercan, por ejemplo, a un número artístico, a un concierto, pero no dejan pasar la oportunidad de plantearte alguna necesidad económica, por ejemplo, de algún tipo de comercio, quieren realizar alguna actividad que les permita, por ejemplo, mostrar las cosas que las señoras están produciendo, ya sea artesanalmente, a veces es comida, a veces son mermeladas, salsas, etcétera, ¿no? O sea, la gente hace cosas, ¿no? Y necesitamos poner atención a lo que están haciendo para que lo conozcamos, primero aquí en Jalapa, ¿no? Y entonces lo que hemos pensado ahorita es una actividad que no es novedosa del todo. Recordarás en los años de los que nos podemos acordar tú y yo, que serían los años 60, en los que se realizaban estas ferias en la ciudad de Jalapa o en las ciudades del país, en donde concurrían tanto actividades artísticas como festivas, comerciales, había venta de productos de todos lados, había juegos mecánicos, había artistas, etcétera, hasta, ¿no?, palenques. Y recordás que había también lugares de la institución que en ese entonces combatía el paludismo, en otro estaban aplicando vacunas, etcétera, ¿no? Esa época fue muy exitosa en esa manera de hacer la política pública, porque era la única forma, no había medios de comunicación, no era tan fácil, digamos, compartir mensajes. Entonces funcionaban porque ponían en activo muchos factores, ¿no? Entonces vamos a hacer cuatro festivarrios, le hemos llamado festivarrios. Festivarrios, está bien. Y es eso justamente, ¿no? De identificar y propiciar que actores locales, me refiero a zonas específicas de la ciudad, a veces coinciden con un barrio, a veces son nuevas colonias, pero identificar, ¿como digamos, pequeñas ferias? Pequeñas ferias, sí. Mira, muy bien. Jalapa tiene un problema. Ahorita que estaban hablando de Todos Santos, en donde hubo esta explosión de actividad, todas se quieren concentrar en el centro histórico. Sí, esa es la cosa. Y no tenemos la capacidad, la ciudad no cambia, la ciudad no tiene manera de adaptarse a los tiempos modernos. Y la única fórmula que existe es desconcentrarlo. Todo el mundo quiere hacer las cosas en el Parque Juárez, en la Plaza Lerdo, o en la Plaza Lerdo, sí, y en el Parque Juárez. Pensando que aquí es donde va a venir porque toda la va a venir la gente. Pero la gente de las colonias no necesariamente va a llegar hasta acá, ¿no? Sí, y pues tenemos que encontrar la fórmula. Digamos, hay zonas que son muy atractivas en la ciudad. Hay congregaciones también que tienen mucho potencial. Habrás oído de Macario, ¿no? Nosotros ayudamos a promover ese proyecto. Y tuvo una buena repercusión, ahora la quieren en varias congregaciones y también nos están proponiendo hacer más teatro campesino. Pues sí. Entonces, claro. Hay digamos, esos potenciales son los que estamos identificando, haciendo un diagnóstico más profundo, invitando a la gente a que se sume a estas iniciativas y vamos a trabajar por ese lado. Aparte tenemos otros dos proyectos que les llamamos estratégicos en la dirección. Uno tiene que ver con el trabajo en torno a las adicciones. La ciudad, las escuelas, los niños de secundaria, por ejemplo, están constantemente amenazados por este mal social, ¿no? Y a veces con consecuencias muy negativas. Entonces queremos promover no solo más información, sino una información que no criminalice el tema. Queremos tratar el tema de las adicciones desde un paradigma en el que se le vea como un consumo problemático. Hay muchos consumos que son problemáticos. A veces es el azúcar, a veces son los carbohidratos, a veces son los juegos de computadora. Es un asunto de salud más bien, ¿no? Entonces, la clave está en encontrar una fórmula que permita que las personas controlen su consumo o sus distintos tipos de consumo. Entonces, hay que informar mucho, desde luego. Y además el teatro puede ser una buena herramienta para eso, para concientizar a la gente a través de pequeñas obras de teatro. Así es. O sea, sí hay muchas posibilidades, pero no sé, uno de los problemas que existen en las áreas de cultura de las instituciones es, bueno, les voy a llevar eventos, tú hablas de una cantidad de eventos que se han diseminado por la ciudad, pero ¿qué tipo de cosas se les lleva? Porque yo he oído decir, no les lleven jazz porque no lo entienden. No lleven una obra clásica porque no la van a entender. Y yo siempre me queda la duda de que, ¿por qué no abrir el abanico, el menú de posibilidades? Y que ellos decidan si les gusta o no les gusta, ¿no? Sí, en realidad la oferta artística es bastante amplia porque estamos en Jalapa. Entonces tenemos una cantidad muy grande, no nada más de contenidos, sino de formatos. Por ejemplo, en temas de teatro, principalmente lo que hemos estado llevando es teatro para niños y cuestiones de cultura de paz. Este año es lo que predominó. Cuestiones de enfoque de género y todo eso, pero sobre todo cultura de paz, digamos, en términos generales. Y en temas de música, como tenemos la alianza con la universidad, con la SEP, las cosas que nosotros tenemos con nuestro propio personal del ayuntamiento y después todos los actores independientes, ahí sí, pues no nada más les tocó jazz. ¿De todo? Ni rock, también les tocó salsa, cumbia, bolero, de todo. O sea, sí, tuvimos una gira, por ejemplo, muy exitosa con el cuarteto Croma, que es este cuarteto que está recién desempacado aquí en Jalapa. Son cuatro chavos que se fueron a estudiar a Canadá, el máster en composición y en ejecución. Ah, sí, ya los entrevistamos allá una vez. Buenísimos. Sí. Entonces ellos prepararon un programa de música popular, pero con arreglos de conjunto de cámara. Y ellos con formación clásica, por supuesto, tienen un color muy distinto, ¿no? Sí. Pero es música popular y funcionó bastante bien. Ahí están los videos, están los chavos muy prendidos con las rolas y todo. Está bastante bien, entonces el próximo año queremos repetir con ellos, podemos hacer una cosa todavía más amplia, en fin. Sí. Además pasa una cosa muy interesante, que el arte, en general la producción artística, tiene épocas y las épocas están marcadas también por lo que sucede en la sociedad. Entonces muchas de las propuestas que llegan van justamente en torno a los temas de inseguridad, de violencia de género, digamos, los temas que nos preocupan también le preocupan a los artistas. Entonces pues viene muy bien ese tipo de colaboración porque justamente nos ayuda a trabajar los temas importantes. Bueno, está la cuestión de llevarles digamos las manifestaciones artísticas a quienes no acuden a los teatros y todo eso, perfecto. Pero está la cuestión formativa, ¿no? Que se da de alguna manera en los centros de gestión comunitaria, pero que uno quisiera que fuera más, ¿no? Y que se da de otra manera en la participación de la gente en proyectos como lo del Tronconal de Macario, ¿no? Sí. No sé si en el informe viste a los niños de los coros comunitarios. Son niños que están trabajando en 8 talleres de coro. Y que, bueno, pues es la primera ocasión en la que se conjuntan. Sí, no se había visto eso. Y que llegan a un escenario como lo es el Teatro del Estado, ¿no? En donde cualquiera diría, pues son niños que vienen de... Nunca han tenido la oportunidad de entrar a un teatro, por ejemplo. Y de repente, estos se van a sacar de onda, no van a poder actuar. Pues lo hacen muy bien. Se adaptaron perfectamente, hicieron su, su actuación. Ahora van a querer miedo, más. Claro. Más teatro. Sí, pues es que buscado, te puede cambiar la vida. Sí, siempre se ha buscado esa vinculación, digamos, bilateral. No es nada más llevar, sino también traer e incentivar la producción allá para que tenga un eco justamente en los espacios posicionados de la ciudad, ¿no? Porque no nada más es tenerlos por allá haciendo sus cosas. Una semana antes de que fuera lo de la presentación de coros comunitarios, tuvimos una gira con escritores de la Ciudad de México, de Culiacán, de aquí de Jalapa y de Durango, que vinieron de distintas partes para venir a platicar sobre un libro de ensayo sobre la ciudad, sobre la manera en que ellos viven la ciudad, en las colonias. Entonces, durante 3 días ellos estuvieron en todos los espacios donde tenemos los talleres de creación literaria, estuvieron platicando con las señoras que están tomando estos talleres, tal. Y el último día nos juntamos todos en el Foro Caos, acá en el centro, sí, con todas las señoras que están en esos talleres, pero ahora ellas eran las que les mostraban los productos literarios que ellas hacen. Vale. ¿No? Ellas eran los protagonistas principales. Entonces, por ejemplo, tuvimos esta, tenemos el taller del castillo de danza aérea, que es así maravilloso porque ellos ya se mueven solitos, o sea, ni siquiera nosotros los tenemos que invitar, ellos buscan sus festivales y están en todas partes. Eso está todas, bien. Todas las presentaciones. Que jamás había habido danza aérea en el castillo y de repente no. Ya hay un equipo, sí, de danza aérea, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso está muy bien. Entonces, sí hay esta, digamos, esa preocupación por las cuestiones formativas, pero no solamente la cuestión formativa dentro del taller de iniciación artística, sino también el aspecto formativo en la experiencia ya de la participación del mundo real del arte y la cultura de la ciudad. Uh-huh. Y lo están haciendo, por ejemplo, de la subdirección de juventud, que ya los has tenido por aquí, sí, invitados, tienen varios talleres y uno de ellos en particular está recuperando también producción literaria de niños de secundaria, de jovencitos de secundaria, en donde construyen pequeñas narraciones, pero esas narraciones formalmente ya tienen mérito. Y digamos, además de los temas que abordan, están bien construidos. Y eso lo propician estos talleres, ¿no? En donde sí, hay pues lectura, por un hay lado producción. Y por otro, ya ves el librito este de Tren de Poesía que... Exacto, el de... De manera tan entusiasta Hipólito promovió, ¿no? Ajá, y está no padrísimo. Sé si ya te habrá contado si te presentaron el libro de Caleidoscopio que produjeron adultos mayores en el taller que se dio en el centro recreativo, que hacen cuentos. Entonces, sí. Y hay otro grupo de señoras que pronto van a sacar también su producción, sí, en las congregaciones. Uh-huh. Y hay otro grupo de niñas que trabajaron con Rosa Isela para el tema de género, ¿no? De sí, construcción, sí, sí, del género. Sí, sí. Entonces, sí, sí es muy importante la formación y se está haciendo. Ojalá y bueno, y podamos Radio Ciudadana hacer hay un programa infantil ya también. Entonces, sí, por todas partes. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por la Sergio invitación. Telles y Diego Salas. Gracias, Carlos. Que tengan unas buenas no vacaciones. Que le pasen muy bien, por ahí nos estaremos encontrando. Seguro que sí. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos muy buenos días. ¡Quieres vacilar! Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La directora de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, Maribel Barradas Landa, realiza un balance de lo realizado en este 2019. Pues yo creo que fue un buen año. Creo que logramos